Ruta alternativa. Ruta alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Estuvimos hablando un poquito ya sobre la marcha de ayer, que entre otras cosas es una marcha que tuvo muy poco reflejo en los medios masivos de comunicación, lo mínimo necesario, nada más. Bueno, una marcha, por supuesto, en repudio de este decreto 683 de Macri, cuyas consignas además fueron Fuerzas Armadas Represivas nunca más, no a los militares en las calles, basta de ajuste y represión de Macri y el Fondo Monetario Internacional. Bueno, para que nos cuente un poquitito sobre la marcha, sobre cómo se llegó a esta marcha, que además se generó en tiempo récord, estamos ya comunicados con Diana Cordon, médica psiquiátrica, coordinadora del Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial, EATIP. Buenos días, Diana, y gracias por atendernos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Bueno, esto, ¿no? Es decir, porque fue rápida la reacción organizada. ¿Cómo lo sentiste vos? Mira, exactamente. Yo creo que en realidad hay que evaluar que más allá de, digamos, de lo que haya aparecido en los medios, a mí me parece que ayer se expresó un repudio muy masivo, efectivamente organizado por muy poco tiempo, contra el decretazo de Macri, tanto en la Plaza de Mayo como en el Ministerio de Defensa hubo miles y miles de personas que nos congregamos para tratar de impedir que esto se efectivice, ¿no es cierto? Claro. Nosotros convocamos, en realidad hubiera sido muchísimo mejor en nuestra opinión, en la opinión de Memoria, Verdad y Justicia, que hubiera habido una sola manifestación, sí. Lamentablemente no se pudo conseguir. De cualquier manera, creo que lo importante ha sido el repudio unánime. Nosotros, como escuché que ustedes decían, el Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia convocó en Plaza de Mayo, uh-huh. Teniendo en cuenta de que había que repudiar directamente al poder político, a la cabeza del poder político, claro, que es Macri. Estuvimos con Nora Cortiñas, que creo que no hace falta presentarla. Uh-huh. Estuvo también presente Sergio Maldonado y Andrea en el acto, y la verdad que fue un acto también muy muy concurrido. Nos llamó muchísimo la atención la poca cobertura que tuvo por parte de los medios, ¿no? Sí, bueno, en particular el acto de Plaza de Mayo, el acto justamente de Memoria, Verdad y Justicia, que representa además, como lo decíamos, una cantidad de organizaciones, ¿no?, que están trabajando desde hace más de 20 años en Memoria, Verdad y Justicia. Digo, este acto tuvo menos todavía cobertura que el otro. Sí, exactamente. Uh-huh. La verdad que es un acto notable porque fue un acto muy masivo. Claro. Y efectivamente lo convocamos numerosos organismos de derechos humanos, y muchísimas organizaciones sociales y políticas que participan del encuentro. Uh-huh. Nosotros pusimos dos consignas fundamentales que tenían que ver, una que es que no queremos, obviamente, los militares, hay una memoria histórica en el pueblo argentino, y no queremos a los militares puestos a representar al pueblo. Uh-huh. Y por eso dijimos no a los militares en la calle, y por otra parte dijimos basta de ajuste y represión, teniendo en cuenta de que entendemos que este decreto va de la mano de los acuerdos de la política general del gobierno de Macri y del ajuste que se quiere hacer pagar a nuestro pueblo con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. Claro. Por lo tanto, entendemos que esa política de ajuste está produciendo y va a producir cada vez más una respuesta social inevitable. Sí, sí. Y por lo tanto, este decreto de Macri nosotros siempre decimos que el ajuste no cierra, por decirlo de alguna manera, sin represión, claro. ¿No es cierto? Este ajuste de Macri es inevitablemente la otra mano del acuerdo con el Fondo Monetario y de la política más general de Macri, que está haciendo pagar a nuestro pueblo en forma tremenda la crisis que hay. Cada medida que toma Macri produce mayor decepción, mayor enojo, sí, en enormes sectores de nuestro pueblo, ¿no? Sí, también distanciamiento, me parece, incluso con un sector importante que votó a Macri, ¿no? Digo, que votó por ahí desde la buena fe, a eso me refiero, ¿verdad? Sí, claro. Uno ya en la calle lo palpa, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Yo en la calle, yo vivo en la Capital Federal, que ha sido un electorado importante de Macri, y vos estás en la calle con cualquier persona que conversás, está realmente todo el mundo muy desesperado, porque la situación es mala y sabemos que va a ser peor. Claro. Y no es un problema de especulación, es que el dinero en verdad no le alcanza a nadie. Exacto. Los salarios están congelados, están los despidos, ahora acaban de ser los despidos en Telam, pero en toda en todos lados hay despidos, etcétera. Sí. En fin, no se resuelve ninguna de las problemas reales que tienen los más diversos sectores de nuestro pueblo, ¿no? Yo quería aprovechar, ya que estamos hablando por teléfono, porque para decir que justamente lo que sí estamos organizando conjuntamente todas las organizaciones de derechos humanos, sí, es un gran acto para el 1 de agosto. Para el 1 de agosto, correcto. Plaza de Mayo, porque se cumple un año de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Efectivamente, ahí tenemos ya la voz de Sergio, justamente, que recibimos ayer y que seguramente en el programa de hoy ya comenzaremos a circular, invitándonos al 1 de agosto a participar en Plaza de Mayo, efectivamente. Pero tú estás diciendo que hay organizaciones que se están juntando para... Sí, que estamos preparando, organizando el acto junto con Sergio. Claro, perfecto. Es decir, esta es una convocatoria que hace Sergio Maldonado, los familiares y amigos de Santiago, y todos los organismos de derechos humanos, tanto los organismos de la Mesa de Organismos de Derechos Humanos como los organismos y todo el conjunto del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, en particular... Claro. Los organismos de derechos humanos del encuentro. Perfecto. De modo que va a ser una expresión, entendemos nosotros, multitudinaria. Tiene que serlo, sí, claro. Por lo que simboliza Santiago Maldonado y por lo que tiene de actualidad la situación, ¿no es cierto? Exactamente. Y para contrarrestar además la campaña, ¿no?, que hay de difamación. Volviendo un poquitito a esto que también estamos transitando, y para mirarlo tal vez desde otro costado, que no sea solamente lo que nos pasa cotidianamente, sobre todo con los despidos y con la devaluación y la inflación. Hace un par de días hablábamos con María del Carmen Verdú y nos dejaba esta idea, ¿no? Fuerzas Armadas y Seguridad Interior no pueden estar en la misma frase. Estos son otros motivos por los cuales también rechazamos el decreto 683, nos parece. ¿Qué nos dispara esas dos expresiones en la misma frase? No, lógicamente, porque, digamos, la función específica de las Fuerzas Armadas es otra, es la defensa nacional, esa es la función específica de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, esto de seguridad interior, la expresión seguridad interior, las Fuerzas Armadas para seguridad interior es una transformación profunda de la función de las Fuerzas Armadas, ¿me explico? Y además, está el tema de cómo se plantea el decreto la utilización, la presencia de las Fuerzas Armadas en lo que se llama recursos estratégicos. Con lo cual sería estar en Vaca Muerta, pero lo que está claro acá es que hay un doble objetivo. El primero, que quieren despejar para usar la gendarmería más tranquilos, la gendarmería y la prefectura para la represión interna, por un lado. Y simultáneamente pasar a la utilización efectivamente de las Fuerzas Armadas, ese cambio en la función para pasar a la utilización en lo que denomina seguridad interior. Esto va coherentemente con la construcción que viene formulándose con claridad precisamente desde la desaparición de San Maldonado, que es la formulación del enemigo interno. Claro, sí. Y este concepto del enemigo interno, digamos, está claro que se utiliza bajo la excusa del terrorismo o bajo la excusa del narcotráfico la represión de la protesta social. Diana, estamos conversando con Diana Cordon, ¿verdad? Que es psiquiatra coordinadora del equipo EATIP. Y digo, también nos moviliza cosas a quienes tenemos una vivencia, porque muchos hemos transitado, todavía transitamos la calle, también transitamos la dictadura. Otros lo viven como memoria histórica. ¿Nos moviliza también algunas cosas más subjetivas? Bueno, mira, vos tocas un tema que nosotros hemos trabajado muchísimo y seguimos trabajando en nuestro equipo, que es que la dictadura ha dejado un fenómeno doble. Por un lado, nos ha dejado una memoria traumática, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, digamos, apareció el 2x1 e inmediatamente la cuestión de la impunidad caló hondo en la subjetividad, en el aspecto colectivo de la subjetividad, ¿no es cierto? Pero además hay una particularidad en la Argentina, que es esto, que la construcción de la memoria histórica y de la memoria colectiva, ya hoy podemos hablar de memoria histórica, ¿viste? Porque la memoria colectiva son las generaciones, digamos, actuales, ya hoy está instalado en la memoria histórica. Es que ha habido una lucha, como no conozco yo sinceramente en ningún lugar del mundo, a partir de la resistencia de las Madres de Plaza de Mayo, el tema del genocidio, de la dictadura y de la exigencia de aplicación de justicia ha sido un fenómeno en el que la lucha social, la lucha colectiva ha sido fenomenal. En ese sentido yo no conozco ninguna experiencia en el mundo que fuera una lucha que finalmente consiguió, que conseguimos los juicios contra los genocidas, que tendrán todas las limitaciones que tienen, pero son juicios históricos. Sí, ¿no? Totalmente. Sí. Entonces a mí me parece que esa lucha es como apenas aparece algo que remeda el fenómeno traumático de la dictadura, salimos miles a la calle. Vos sabés que yo siempre recuerdo que en diciembre del 2001, cuando la gente salió a la calle, fue un momento en que De la Rúa declaró el estado de sitio. Es decir, que está en nuestra subjetividad. Claro. Instalado la idea, no de que no va a haber nunca más porque los gobiernos no van a dar nunca más, sino que está instalada profundamente en nuestra subjetividad, que no queremos aceptar ninguna de las medidas que avanzan en la represión, en todo aquello que recuerde de alguna manera lo que ocurrió con la dictadura. Claro, sí. Yo creo que hay una voluntad subjetiva que, bueno, que se expresa en las marchas de ayer, que en dos días se ha juntado tanta gente en las calles, y que estoy segura que la semana que viene va a ocurrir otro tanto. Efectivamente, vos tenés razón, yo creo que la dictadura ha calado, y a mí a veces me conmueve muchísimo. Yo, por supuesto, soy de la generación que vivió la dictadura, ¿no? Claro, sí. Y a mí me impacta mucho cuando yo veo los 24 de marzo, los miles y miles de jóvenes que participan en la marcha del 24 de marzo. Claro. Sí, por eso... Sí. No, digo por eso, porque justamente en la memoria eso es lo que más nos queda, y cuando uno escucha y habla de Fuerzas Armadas y de militares, eso viene a la memoria, y me parece que hoy es por lo cual a veces se tiene miedo, ¿no? Es el miedo que a veces hablábamos nosotros y pensábamos en los miedos, y los miedos que generan este tipo de situaciones, y cómo instantáneamente se sale a la calle. Claro, exactamente. A mí me parece, viste, que lo notable sería que el miedo te puede producir parálisis. Claro. O el miedo te puede, en realidad podés registrar que podés tener miedo, que claro, tenés miedo a lo que pueda ocurrir, y tomar una posición activa frente a esos miedos. Que a mí me parece que es lo que la historia de tanta lucha en la Argentina es lo que posibilita que inmediatamente salgamos todos a pelearla, digamos. Sí, ¿no? Sí, sí, exacto, exacto. Bueno, para el sábado concretamente, ¿ustedes están organizando algo? ¿Ustedes, digo, desde EATIP? No sé. ¿Para este sábado? Los diálogos impostergables. No, no, esto no tiene nada que ver con el EATIP. Es la actividad que organiza el EATIP. Bueno, por eso la pregunta. Los diálogos pensábamos impostergables son una actividad que organiza un frente político y social. Bien. Que se llama En Marcha. Correcto. Y que organiza una actividad de la Universidad de San Martín, y que efectivamente yo estoy invitada a participar en un panel sobre Estado y democracia. Estado y democracia. Estado, democracia y derechos humanos. Bueno, te podemos encontrar allí en la Universidad de San Martín entonces este sábado, ¿sí? Bueno, macanudo. Bueno. Macanudo. Nos vemos. Muchísimas gracias, Diana. Hasta luego. Hasta luego. Decíamos Diana Gordon, ella es psiquiatra y es integrante del equipo EATIP, del equipo argentino de trabajo de investigación psicosocial. Nos dejó una palabra que casi es un recuerdo, un verbo que casi es un recuerdo, remedar. Sí. Entre otras cosas, sí, ¿no? Entre otras cosas, sí, sí. Importantísimo, sobre todo esta diferenciación de memoria colectiva, memoria histórica. Sí. Y cuando a veces salimos a la calle desde lo que pensamos es inorgánico, desde lo que pensamos que no está organizado, y sin embargo hay algo en eso, seguramente buena parte de la memoria histórica, lo que nos ha empujado en 2001 y lo que nos va a seguir empujando a lo que muchas veces se considera espontáneo. Y bueno, y allí está ese sedimento que niega en cierta forma la espontaneidad.